Sean todos bienvenidos a Lira de Encanta, este programa que se hace desde Radio Enlace de Hortaleza, desde Los Madriles. Aquí estamos una semana más dispuestos a acompañaros durante la próxima hora. Hoy vamos a darle un repaso a la actualidad, pero en clave femenina. Y hemos venido para hacer nuestro programa 428, ahí en nada. Esperemos que dé de sí. Me voy. Nuestro propio animal. Canta la gente pa' gratis. Pues ya saben, los próximos 59 minutos aproximadamente estarán ocupados por álbumes, por discos, por canciones que acaban de ver la luz o que están a punto de hacerlo y en las cuales las protagonistas son las chicas. Vamos a conjugar este programa en femenino y empezamos con una joven que es bien recibida y bien contenida aquí en la Isla de Encanto. Hablamos de Nimio. Pues así suena el primer EP, el primer disco de Nimio, que es el grupo que Josephine Aileen, una vieja amiga de la Isla de Encanta, ha formado junto a Carlas Guajardo, un productor barcelonés que atiende artísticamente al nombre de Bruna. Y estamos pues muy contentos de abrir programa, el 428, como bien señalaba Julito hace unos minutos, con Josephine, porque mientras no haya disco de Boatwin, pero siga habiendo cosas como esta, Pues nosotros tan contentos, ¿verdad, Julio? Sí, señor. Sí, sí, César. Así es. Josephine, que es un alma inquieta, que no para, pues ha dejado a un lado a Wadbin y que no lo deje del todo, esperemos, y se ha dedicado a sus menesteres, se ha metido en mares electrónicos y ha creado este grupo, este disco, que yo ya tuve el placer de escuchar ya este invierno, creo que fue, que tocó como teloneros de Firafen en el Moby Dick, y la verdad es que gratamente, es grata sorpresa la del concierto. Pues unos cuantos meses después de aquel primer concierto de Nimio teloneando a Firafen en el Moby aquí en Madrid, ya podemos disfrutar de esta primera tacada de canciones de este peculiar dúo que, bueno, pues las ha plastificado en un EP titulado I'm Your Satellite, que contiene pues cuatro canciones y una remezcla. La que hemos escuchado se titula Give You Up y creo que daba buena muestra de la inventiva de Bruna y, por supuesto, del carisma también de Josephine Eiling, que fue durante mucho tiempo, ha sido alma mater de Boatbin, voz y compositora principal, y que, pues la verdad es que nos ha hecho pasar estupendos momentos en ese trío peculiar de folk casi casi acústico, que también poco a poco fue, sí, derivando, mutando y evolucionando hacia sonidos, si se quiere, más electrificados o más contemporáneos, y que ahora, pues, esto de Nimio, pues, en un momento dado puede ser una sorpresa, pero solamente a medias. A medias, sí. Eran noticias avanzadas ya, por parte de las Boatbin, más en sus últimas apariciones por la isla, que fueron más concretamente cuando vinieron a poner de largo su versión particular del homenaje a los 20 años de Nevermind. Ellos ya en esa versión apuntaban sí, justamente en esta dirección. Así es. Bueno, pues en cualquier caso, hoy Nimio abriendo el programa 428 de La Isla de Encanta. Ya sabéis que si tenéis el buen criterio de sintonizarnos, probablemente es que estéis escuchando la sintonía de Radio Enlace, el 107.1.1 de la sintonía del dial madrileño, o que quizá nos escuchéis a través de internet por escáner FM o en BFM, o quién sabe, desde el corredor de Henares en la sintonía de la Rúa. En cualquier caso, sea como fuere, muchas gracias por seguir haciéndolo pese a los tormentos que os damos semanalmente. Por supuesto. Y esperamos que esta selección de canciones en femenino os gusten tanto como a nosotros. Lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Y nos vamos a ir hacia el norte, nos vamos a ir hasta tierras irlandesas, y no se confundan ni se hagan perder por el nombre del artista que nos acompaña ahora en la Isla de Encanta, que no es italiana, por mucho que parezca. Así es compatriota de la mismísima Björk, se llama Emiliana Torrini, y acaba de publicar un nuevo trabajo del cual vamos a escuchar esta canción, Caterpillar. Space. Very good. Ustedes dirán lo que quieran, pero esta canción es una maravilla. Very good, my friend. Es una preciosidad. Este Caterpillar, que es una de las de los temas, de las nuevas canciones de la islandesa Emiliana Torrini, que pues también las ha tenido a bien recogerlas en un disco que se titula Tuca y que realmente merece mucho, mucho la pena. No piensen que esto ha sido una diana pasajera, por así decirlo, que sonó la flauta por casualidad. Ni mucho menos. De todas maneras, quienes ya sepan de las andanzas de esta dama del norte, pues estarán prevenidos, sabrán de su mucho talento, de lo mucho que vale, y seguro que están esperando a echarse al coleto esta nueva colección de canciones que esperamos también poder ver pronto en los escenarios españoles. Pues sí, estaremos bastante atentos, más de lo normal, porque esta mujer nos ha encandilado, ¿para qué lo vamos a negar? Estas islandesas, que no sé lo que tienen. Algunas. Bueno, por lo menos las que nos vamos echando a la cara. Las que vamos escuchando, sí. Tienen aquel. Vamos a cambiar de tercio. Pero vamos a seguir hablando en femenino. Siempre. Durante este programa, siempre en femenino. Cambiamos de tercio. Bueno, a lo mejor no tanto. Lo que sí está claro es que el universo de Emiliana Torrini tiene poco que ver con el de Chelsea y Wolf. Por lo menos a priori. A ver qué les parece a ustedes. We'll be right back. esta canción es otro rollo. Es otro rollo, pero también tiene lo suyo, ¿eh? Sí, sí. Tiene, sí. Tiene pegada. Chelsea Wolfe, desde Los Ángeles, California, con su tercer álbum, Pain is Beauty. Efectivamente, estamos en otro registro. Si el dolor es bonito, poco o nada que ver con esa contemplación de la vida y sus milagros a cargo de Emiliana Torrini. No, no, lo de Chelsea Wolfe está en otra onda y para comprobarlo basta con echarle una escucha a este nuevo álbum que contiene canciones como esta, We Hit a Wall, Nos damos contra un muro. Sí, que no aprendemos, sí, que no. Siempre cayendo la misma historia. Siempre igual, y pim, pam, y vuelta, y pim, pam, y dale, y tal, no sé qué. Un sin Dios. Les recomendamos conocer, si es que no lo han hecho ya, la obra de esta cantante norteamericana, de tonos más bien tirando a oscuros, con eso, con maquillaje así como cetrino, cerúleo. En fin. ¿Qué me estás contando? Un poco vampírica, más que vampiresa. Y de estupendo ver, además de mejor cantar. Chelsea Wolfe, que estábamos aquí pues especulando con su inminente visita a Madrid, porque se supone, hemos oído campanas y no sabemos dónde, nos suele pasar a menudo, se supone que vendrá acompañando a Russian Circles, que también tienen nuevo disco y lo van a presentar en los escenarios españoles. Pero el guacamayo ya está de libranza. Sí, está otras cosas. Está el tío ahí con la guacamaya y no hay manera de despegarle. Así que, en fin, si les ha molado lo de Chelsea Wolfe, pues seguramente que tienen los rudimentos necesarios para confirmar que viene o no de gira con Russian Circles de forma inminente a España. Y si les ha molado esto de Pain is Beauty, pues que sepan que también lo tienen fácil. Lo pueden comprar gracias a la distribución eficaz del sello y distribuidora madrileña Popstock en toda España y Portugal. Que lo sepan. Y seguimos aquí en La Era de Encanta con más música y vamos a hablar de otra pareja de chicas. Esta vez son Lily and Madeline. Lily and Madeline. Nothing But Time es una de las canciones que encontrarán en el disco homónimo de Lily and Madeleine, dos jovencitas que pues apuestan por aquello del folk, de las melodías, de las armonías vocales y, a ser posible, de los días con más claros que nubes. Desde Indiana, desde los Lunes Estates, hoy aterrizando aquí en la Isla de Encanta. Sí, señor. Es un disco que tiene todas las papeletas para pasar semidesapercibido, a no ser que uno pues frecuente la zona especializada, pero tiene muy buenas canciones, no vamos, o sea, sin descubrir nada, pero como les decíamos, bien hechas, bien estructuradas y mejor cantadas. Así que si les ha gustado este Nothing But Time, sepan que también circula por las tiendas de nuestro país de forma regular, así que no tiene pérdida. No tiene pérdida y seguimos sin pérdida porque vamos a mantener pasando por los Unes Estates, por los USA, y vamos a quedarnos otra vez en lo que viene siendo los alrededores de Los Ángeles, en California. Sí, volvemos para allá. Vamos a ver qué pasa. Pues pasa algo gordo. Pasa por lo menos tres. Sí, algo gordo pasa con ellas, con Haim. Long and for the way. Tres hermanas, las hermanas Hein, hoy aquí en Leila le encanta, con veintitantos, que no gastan más las colegas. Y ya, pues eso, bien rodado este primer disco y teloneando a grupos de todo pelaje y saliendo ya nominadas en tanto en la BBC como en la MTV. Así es, nueva carrera. Days Are Gone es el título de este primer disco de Hein, que venían avisando porque hace un año empezaron ya a publicar singles, Falling Forever, The Wire y este Don't Save Me. Cuatro singles, en fin, inapelables todos ellos, que se suman a los restantes siete cortes de este primer disco, que es auténticamente delicioso. Que sí, que es todo lo moñas que ustedes quieran, que suena a los 80, a King Carnes, a las Bangles, a En Vogue, en fin, yo qué sé, a todos esos grupos que tanto repeluco nos daban y que, sin embargo, pues está tan bien hecho, tan bien cantado, tan guay, mola tanto, da tan buen rollo que no nos queda más que recomendarlo. Y ya está hecho, o sea, no se hagan los locos, ya lo hemos dicho. La canción que ha sonado, por cierto, Don't Save Me, es una de las que pueden encontrar en este primer disco de Hein, que son tres mozas, tres hermanas, como bien decía Jules, que también venían avisando, porque dos de ellas ya formaron parte de un grupo de Valley Girls, un grupo pues de rollo así adolescente, que bueno, salía en series de televisión para mocitos y mocitas, y en su momento pues también tuvieron algunos que otros minutos de gloria, y las tres chicas tocaban, eran un poco en plan Kelly Family o Kitty Daisy and Luis, tenían un grupo con sus padres hasta que se dieron cuenta los viejos de que estando ellos no iban a ningún lado y se quitaron de en medio. En cualquier caso, unos las odian, otros las aman, ustedes mismos. Nosotros no vamos a quedar de momento con su música. Esto es. Y vamos a cambiar de tercio, además. Seguimos en femenino. Por favor. Sí, sí. Vamos a hacerlo. Seguimos en femenino, pero con tintes masculinos. No femenino del todo. No femenino del todo. Te estamos guarreando la no, charca. Oye, pues tan natural. Tan natural como aquello. Vamos a escuchar el nuevo proyecto, el nuevo grupo de Juliana Hatfield, que también es el nuevo grupo de Matthew Coase de Nada Surf. Vean, vean. You're an undiscovered Minor Alps. Minor Alps con su primer álbum, Get There, que se publica a finales de este mes y que contiene canciones estupendas como I Don't Know What To Do With My Hands, no, no sé qué hacer con mis manos. Nosotros desde luego no te vamos a dar ideas, ahí cada cual se las componga como pueda. Ideas 100.000, pero eso no posibilidades quiere, más. No la vamos a dar, pero no quiere decir que no estén ahí, sobrevolando de continuo. Minor Alps es el grupo que han formado Juliana Hatfield, ex componente de los Lemonheads, y Matthew Coase, el cantante y guitarrista de Nada Surf, que está por aquí. Está por sí, aquí. Está pululando. Está haciendo promo de precisamente de este Get There aquí en España. La verdad es que el disco es fantástico, quizá contra todo pronóstico, ¿no? Porque uno nunca sabe cómo estas colisiones creativas pueden llegar a salir. Pero en el caso de Matthew Coase y Juliana Hatfield en Minor Alps, la cosa ha salido bien y esperamos que siga haciéndolo, porque esta es una pequeña muestra de lo que han logrado hacer, lo que han logrado hacer juntos. La verdad es que el disco está muy, pero que muy bien, y que a cualquiera que siga Nada Surf le va a molar. No es lo mismo, pero le va a molar. Mola. Sí, sí. Y además son unos tunos, porque empiezan a tocar esta semana y no han publicado todavía el EP. O sea, que el que cante canciones en el concierto de la Minoal, ese está pillado. Ese está pillado, total. Sí, seguramente. A no ser que... Le van a hacer la foto. A no ser que, oye, haya habido alguna filtración o ya funcione... Sí. La gotera, ¿sabes? Son las que son. O ya funcione el disco en digital, que la verdad es que no tengo ni idea, no lo sabemos. En cualquier caso, quedaos con la coplilla, hombre. Si os gusta el rock de guitarras, así como tirando a indie de los años 80 y 90, es probable que paséis un buen rato escuchando este primer álbum de Minor Alps. Otro cambio de tercio. Cambia melón. Vamos a escuchar el último disco de Glaser. Se llama Interior. Interior de Glaser. Que es lo contrario de Exterior. Tengan cuidado con él, al loro. Cuidadillo. Glaser. Espera, que es que no atino con el botón. Es que lo digital es que nunca no, estoy aquí, que no, tocando hueso. Glaser, el tema es Exposure. Interiors es el nuevo trabajo de Glaser que tenemos hoy en la de Encanta. Me estoy fijando que hay que tiene concierto, y lo que pasa es que son por el mundo mundial y lo más cercano nos toca es París o Londres, el día 25 y 30 de noviembre. Nada que hacer, ¿no? Está la cosa jodida. Ya me gustaría, tronco, pero va a estar difícil, sí. También tocan en Alemania y en Bruselas, en Berlín y en Bruselas, vamos. Lo mismo me da. Me da lo mismo. Utrecht, sí. ¿Qué tal te ha quedado Utrecht? Utrecht no tiene buen recuerdo para los españoles desde 1713 o cuando fuere. No. Mejor quitar. Casi que me quedo aquí. Me pongo este interior de Glaser que contiene canciones como Exposure, que es la que hemos escuchado. Y la verdad es que no todas son así de subiditas de tempo y tampoco son tan directas como esta. Tiene un punto así extraño la moza, pero también mola de cuando en cuando salís un poco por la tangente. La tangente. Descarado. Bonito número. Vamos a poner música, más chicas, más mozas, más señoras. En fin, son ellas las que hoy dominan la lista de reproducción de La Isla de Encanta. Y ahora nos vamos a ir con otro disco que también se ha hecho de rogar bastante, pero que por fin está entre nosotros. Se titula The Electric Lady y es el nuevo trabajo de Janelle Monáe. Esperar, que es que este no es el de Janelle. Sí. Que podía parecer que era, pero no lo es. No, esa entrada a los REM de los primeros discos, de los primeros tiempos, es otra de las canciones que está en el de Minor Alps, de hecho. Una de las más bonitas. Mira, pues ya que hemos llegado hasta aquí, os digo que se titula If I Wanted Trouble. Está lleno de canciones estupendas el nuevo disco de Minor Alps, el primer disco de Minor Alps. Y el de Janelle Monáe. También. ¿Por qué me he confundido? Pues porque la que vamos a pinchar es la 4 también. Lo he visto ahí, lo he visto claro. Adelante. Es que cada día peor. Janelle Monáe con la hermanísima Solange. Oh my God. No el Solange de cabras, sino Solange, la hermana de Beyoncé. Que se sepa. Para entendernos. Nada que ver. Con Beteta Cuenca. No, nada. Más de Florida. Dejarse. Janelle Monáe. Va por ustedes. Electric lady, you're a star. other boys be catching feelings. Once you see her face, her eyes you'll remember, and she'll have you falling harder than a Sunday in September. Whether in Savannah, could Kansas, or in Atlanta, she'll walk in any room, have you raising up your antennas. She can fly you straight to the moon or to the ghettos, wearing teeny shoes or in flats or in stilettos. Illuminating all that she touches, I'm the sparrow, a modern day Joan of Arc or Mia Farrow. Classy, sassy, put you in a razzle-dazzy, her magnetic energy will have you coming home like Lassie, singing ooh, shock it, break it, baby, electro, sophista, funk it, lady. We the kind of girls who ain't afraid to get down. Electric ladies gonna scream out loud. Electric lady. Sí, Laila, me encanta. Heterogeneidad asegurada, sin duda, con estas canciones como esta. Desde luego que sí, hoy nos hemos, como decíamos, salido un poco, nos estamos saliendo un poco del carril. Estamos echando nuestra meadica ahí en el macetero y la verdad es que también se agradece, sobre todo cuando, ningún mérito nuestro, sobre todo cuando hay canciones como esta Electric Lady de Janelle Monáe con la participación, la colaboración de Solange Knowles. No es la única aparición estelar en el nuevo álbum de la norteamericana. Todavía la recordamos su paso por el Día de la Música hace un par de años. La verdad es que fue acongojante. Bueno, pues está Prince, está Prince en el nuevo disco. También está Erykah Badu y también está la grandísima Esperanza Spalding ahí echando con trabajo, ¿no? Que aquí el compadre que ya se pira, tenemos llaves, todo con trabajo. No, también. Problema. Decíamos, buen disco el de Janelle Monáe, quizá no tan impactante como de Arc Android, el anterior, pero sí con buenas canciones como esta que acabamos de escuchar. Tenemos 10 minutos, Julio. Vamos a aprovecharlos. Vamos a darle caña. Huesos de Ébano, me suena. Sí, Ebony Bones. Pues que suene. Pues venga, vamos a escuchar el nuevo disco de Ebony Bones, que sigue tan rara como siempre, pero al mismo tiempo tiene ese puntillo de ese qué sé yo, ese... Yo qué sé. Pues mola. Por lo menos en canciones como I See, I Say. Yeah. problema de Duracell en la última parte, está claro. Al final, o sea, la ha petado. Si es que normal. Ebony, amiga. Hija. O sea, relájate un poco, relájate un poco, que es que te metes en el bucle y... Y es un no parar. Y es que vamos, 0-0. Al final mira cómo terminas. Que vamos, que ni conejito Duracell. En fin, que Ebony Bones sorprendió sobre todo al principio por rara, ¿no? Esta tía, ¿qué le ha pasado? Y ahora ya con a estas alturas, con nuevo disco en este Behold, a Pale Horse, pues ya va sorprendiendo menos, quiero decirlo, de sus chifladuras. Aún así, insisto, tiene momentos. Y este es uno de los que a mí particularmente más gracia me ha hecho de su nuevo disco, I See. Vamos a recomponernos. Sí. Vamos a volver por el buen camino. Sí, igual que empezamos suavecito. Mi amor, pues vamos a también a terminar de aquesta manera. Cambiando completamente de registro, sí. Ya vamos a dejarnos de moderneces, ya por está favor. Bien por hoy. Por nos favor. Vamos a ir, eso sí, al barrio más cool del planeta, nos vamos a ir al distrito más cool del planeta, a Brooklyn, que es donde vive Dinah Carth, que es pues una señora a la cual respetamos mucho y cuyos discos nos han hecho pasar estupendos momentos, al sí, igual señor. Que sus conciertos. Y vamos a intentar terminar esta locura de la mejor manera posible. Vamos a intentar recomponernos, vamos a intentar volver por nuestra senda. Y con ello vamos a dar por finalizado este 428 de Leela. Así es, les vamos a dejar con Secret Canon, el volumen 2 de Secret Canon, esta serie de discos en los que Dinah Carth pues rescata canciones tradicionales, populares norteamericanas, del jazz, del blues, del country, en fin, de todos estos géneros tan de aquellas tierras. Demandados. Y hace, pues como siempre, graba un poco en Nueva York, graba la otra mitad en Nueva Orleans con sus colegas, y entre eso y la voz, el vozarrón que tiene y el talento que gasta y los músicos que logra reunir y sobre todo la investigación que hace para dar con este repertorio que sigue estando ahí pero que está prácticamente olvidado o semi-olvidado, pues compone discos como este. Secret Canon, el volumen 2. Estuvo hace poco aquí en Madrid, hizo 3 conciertos por España hace un par de semanas. Como somos unos matados, no fuimos a verla, que ya nos pero vale. Una cruz nos tienen que hacer. Pero nos sacaremos la espina algún ¿Sí? día. Bueno. ¿No? Hay que hacerlo, es justo y necesario. Digo yo que sí. Les vamos a dejar con Dinah Carth el tema que cierra este 428 de La Isla de Encanta. Se titula So Glad y es una composición de un señor muy majo, él, muy respetable, que se llamaba Edwin Bocage. Ahí está. En fin. Nada. Si es cuestión de dar la play, mi hermano. Sepan también que si les mola, en el disco hay otras cosas chulas e interesantes. Hay alguna versión, por ejemplo, de Isaac Hayes. En fin, o sea, que no todo es ultra raro o tan desconocido. También hay cosas más conocidas y un par de temas de la propia Dinah. Nos vamos. Venga, vamos a decir adiós. Nos dejamos. Que esto se acaba. Sí. Pero le vamos a dejar en la mejor de las compañías. Sí, señor. En la compañía de Dinah Carth. Con una de las grandes en todos los sentidos. Sobre todo... Volumétrico. Sí, es que es una... Es inconmensurable. Es una mujerona esta Dinah. Y sigue cantando, pase el tiempo que pase, como Los Ángeles. Le dejamos con ella y con So Glad. Esta es Dinah Carth. La semana que viene, pues ya veremos. Sean felices no y cuídense. No nada. Hasta luego. She bought me a lot of fine clothes. She put shoes on my feet. You know I'm glad. You know I'm glad. So glad, so glad. New Orleans coming home. Yeah. she put shoes on my